lleve tu pollera negra, que prenda mechón y velas. Baila, baila cumbia, nena, báilala con tu pollera. Mueve tu pollera negra, que prenda mechón y velas. Solo he quedado yo. Fueron aquellas guardado aquí en mi corazón. Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel. Besarte así, amarte así, hasta morir de amor. Tu mirada, tu sonrisa y eso digo, vente mi negra a comanchar. Thank you. Recuerdo cuando tú me amabas, yo no es así. Recuerdo cuando tú me besabas, yo no es así. Recuerdo cuando tú me acariciabas, yo no es así. Recuerdo cuando tú me entregabas todo tu amor, tu amor. Mr. Gato. El matador el combate en esta vida, el matador con su valle sabanero.